también sabes fingir al pedirme perdón cuando me ves así, sin ganas de vivir. En tu vida soy uno más y lo tengo que aceptar, aunque todo mi orgullo, mi hombría quede por el suelo. De ti me enamoré, no lo pude evitar, tu mirada sensual crece cada vez más. Pudieron con mi cariño, hoy me tratas como un niño, sufre la soledad amándote más y más. consigo falsedad. No es este mi lugar, tengo que marchar. Dejo amor, tu reír y en soledad. Algún día, mujer, tendrás un nuevo amor. Te hará llorar, te hará sufrir sin compasión. Cuando escuches mi canción, recordarás los mejores momentos que pasamos. Tú eres bonita, te llamo Rosa, quisiera ser luz para alumbrar en tus mañanas y convertirme en llama y recorrer tu piel y apagarme lentamente con el sudor de tu cuerpo, mi amor, con el sabor de tus labios y tus manos. Acariciar mi piel, acariciar mi piel. Tu rosa, acariciar mi piel. Tu rosa, acariciar mi piel. Correr tu piel y apagarme lentamente con el sudor de tu cuerpo, mi amor, con el sabor de tus labios y tus manos, sí, y acariciar mi piel, acariciar mi piel. Tu rosa,